queme la nostalgia y se termine la esperanza. Yo seguiré de pie, me mantendré por siempre firme. Cuando me quite los temores y me sacuda los dolores, que la vida da, me escaparé, continuaré hasta el final. No sé cuántas veces en la vida tendré que cargar con mil heridas, pero con la vista hacia el frente lucharé contra toda corriente. La fragilidad que me invadía hoy se convirtió en la rebeldía que me empuja a luchar. Puedo, sé que si hoy retrocedo no podré cambiar el credo.